en Panamá. Iglesias centroamericanas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá participarán en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, que se está promocionando como un encuentro intercultural de jóvenes. Escuchemos la nota de Pallín Atencio desde Radio Veraguas. El camino de preparación hacia la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 sigue su curso. Y en el área de comunicación, el trabajo de formación está siendo arduo. Así lo da a conocer Arcadio Torres, de la JMJ de la provincia de Veraguas, en la República de Panamá. Bueno, a todos los países centroamericanos, nuestros hermanos, los estamos esperando, nos estamos preparando, estamos participando en formaciones, actividades, tratando de crear un cronograma, una agenda ya lista para que puedan compartir con nosotros los dones de la fe, de la amistad y sobre todo ese encuentro intercultural que ha de fortalecer a la pastoral juvenil y ha de fortalecer a los grupos pastorales de nuestro país y de toda la región. Arcadio Torres también se refirió a alguna coordinación que realizan con iglesias centroamericanas. Bueno, hasta donde tenemos conocimiento, participarán también de la prejornada Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Aproximadamente 21 diócesis también van a dar la bienvenida a los peregrinos que vengan de diversas partes del mundo. Y pues no hemos tenido un contacto directo con ellos, pero sí sabemos de que hay organizaciones ya trabajando para la Jornada Mundial de la Juventud. Esta es la promoción de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 Panamá. Escuchemos. Queridos jóvenes del mundo, ustedes son los protagonistas de esta Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Los esperamos con los brazos abiertos para compartir todos, unidos al sucesor de Pedro, la experiencia de Jesucristo de la mano de María para salir a proclamar la alegría del Evangelio. No lo olvides, del 22 al 27 de enero del 2019, tienes una cita. ¡Bienvenidos a Panamá! Como recordarán, la Arquidiócesis de Panamá, a través de conferencia de prensa, anunció al país y al mundo que el sitio elegido para los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 será la Cinta Costera en la ciudad de Panamá. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.